la ventana llenó el vacío del cuarto sombrío con otra mañana, y sobre la cama tu cuerpo y el mío, y en medio el hastío, envuelto en la calma. Tus ojos miraba, tus ojos abiertos, estaban despiertos y nada me daban. Entonces pensaba que todo había muerto y vi que era cierto, que todo se acaba. Larai, larai, se veía el largo camino, el mismo destino que a los dos unía, tu vida y la mía, y el tiempo robando lo mucho que en ambos al principio había. Y yo quise hablarte, mas nada encontré. Tus ojos busqué y tú los cerraste, así que tomé de nuevo tu cuerpo. ¿Quieres pregunté? Y dijiste quiero. Así que tomé de nuevo tu cuerpo. ¿Quieres pregunté? Y dijiste quiero.